No descuides lo que amas, porque más tarde te dolerá. Antes que yo te perdiera, no valoraba. Pasaba de bar en bar y tú en tu cama, esperando la llamada. En mi mente no pensaba, te cambié por mis amigos y horas largas. Desperté una mañana como de costumbre, te busqué en toda la casa pero tú no estabas. Presentía que algo malo, algo a ti te había pasado. Los errores del pasado me los han cobrado. Y ahora lloro por ella, por ella, por ella, y me la paso buscándola entre las estrellas, que aparezca en mis sueños con su cara bella y sentir su calor. Y ahora sufro por ella, por ella, por ella, y no encuentro la forma de yo estar con ella. Dejaré que las flores que nunca te di, y con llanto en mis ojos te las llevo a ti. Ahora entiendo por qué Dios te apartó de mí, nunca te merecí. Ahora lloro por ti. Se derrumba lentamente y los ángeles te hacen compañía. Me pregunto si me amas todavía, porque yo sí te amo, te amo, te amo. Y yo soy Ever Vargas, con sentimiento, Helio, el mago de Oz, en el 409.